Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. You know. Tú sabes. Capitanich, reelecto. El actual gobernador de Chaco se impuso por más del 60% de los votos al candidato del Frente para Todos, Roy Mujica. El mandatario provincial aseguró que la victoria es de la presidenta. Copa Davis, Argentina finalista. El equipo de Modesto Tito Vázquez ganó la serie 3-2. Del Potro ganaba 7-6 y 3-0 a Djokovic cuando el serbio se retiró por una lesión en la espalda. La final será del 2 al 4 de diciembre ante España, que venció a Francia 3-1. Más de 5 horas insumió el testimonio de Sergio Schocklender ante un poco más de una docena de diputados nacionales que escucharon y, según dijeron, recibieron material del ex administrador de Sueños Compartidos. Los Red Hot abrieron el Pepsi Music, 58.000 personas disfrutaron en River de la banda californiana. La próxima fecha del festival será el sábado en Jeva, con la presentación de Las Pelotas y Bersuit Vergarabat. El accidente se produjo a las 6:23 de la mañana en el paso a nivel de la calle Artigas. El ómnibus subió a las vías a pesar de las señales lumínicas. Fue arrastrado por el tren y quedó aprisionado entre los vagones y el andén. Por el impacto, la locomotora descarriló y terminó a la vez incrustada contra otra formación que estaba detenida en la estación de enfrente. Y Genaro Fecia, que estaba en la cancha, corre y se va. Para sellar la victoria, la goleada de los Pumas 43-8 ante Rumania en su segunda actuación en el grupo B del Mundial. Ahora los Pumas esperan por Escocia. 5 años sin Julio López, multitudinarias marchas en La Plata y en la Plaza de Mayo en un nuevo aniversario de su desaparición. López había sido secuestrado y torturado durante la dictadura y fue visto por última vez en 2006 tras declarar contra el chocolate. Impresionante el top 7 del día de hoy, ¿eh? Qué semanita. Qué semanita. Bueno, siempre tratamos de hacer un mini debate con una o dos noticias que nos parecieron más relevantes que el resto, quizás nos llamaron un poco más la atención. Una es los dos trenes.